que musicaliza muchísimos poemas de este gran escritor Mario Benedetti, como por ejemplo Curriculum, Del árbol a árbol. También tiene Defensa de la alegría, El sur también existe. Bueno, es una larga lista de los poemas que musicaliza Joan Manuel Serrat para hacerle un homenaje a Mario Benedetti, que este homenaje todavía fue en vida, pero como les acaba de decir, el fin de semana pasado, domingo para ser exactos, muere Mario Benedetti en Montevideo. Así es, como menciona Rocío, pues realmente una pérdida lamentable. De esas muertes que duelen y de esas muertes que uno se pregunta por qué ese tipo de gente se tiene que ir, por qué ese tipo de gente se tiene que morir. Mario Benedetti murió el 17 de mayo de 2009, hace algunos días, tenía 88 años cuando murió. Y bueno, murió en Uruguay, su país natal. Allí Mario Benedetti pues puso fin a su vida, ¿no? Puso fin a su vida, no él, sino... Sí, la vida le puso fin a su vida. Así es. Bueno, sí, lamentable pérdida que a muchos nos agarró de sorpresa, porque estábamos siguiendo la noticia. Él había estado internado en el hospital de manera urgente, lo habían llevado de manera urgente, y pues los reportes de los médicos, muchas personas, reporteros y bueno, muchas personas seguidoras de Mario Benedetti estaban atentos a estos reportes del doctor. El cuarto, si no tercero o cuarto reporte que dieron los médicos, decían que ya estaba estable, que ya estaba mejor, con mucho ánimo, mucha alegría, y pues ya se quería ir a su casa, y que si seguía con esa alegría y con esa recuperación, lo iban a dar de alta. Después nos enteramos de que ya estaba en su casa, pensamos que nuevamente había sido un susto, porque hay que recordar que, bueno, lamentablemente en lo que iba del año había estado internado en un par de ocasiones. También pues los reportes decían que estaba bastante bien, lo daban de alta, pasaba un tiempecito y luego otra vez regresaba, y en esta pensamos que también había sido un susto, cuando de repente el domingo nos despertamos con esta lamentable noticia. Murió rodeado de su familia, con muchos planes todavía por delante. Dejó inconcluso una autobiografía, dejó inconcluso también poemas, y bueno, todavía un buen de tramo que este escritor todavía tenía en mente. Él decía que él iba a dejar de escribir hasta que se muriera, y todavía pues cada que en el hospital escribía, regresaba a su casa y seguía escribiendo. Yo creo que murió escribiendo, Vero. Así es, y bueno, una lamentable noticia, y es por eso que el programa del día de hoy de Otros Diluvios queremos dedicárselo al maestro Mario Benedetti. A lo largo de estas 2 horas estaremos escuchando poesía de Benedetti en su propia voz para recordarlo. Como se mencionó, durante todas sus exequias, Benedetti se nos fue, pero nos queda lo más importante, que es todo su legado poético, todos sus ensayos, sus novelas, y con eso nos quedamos. Sin lugar a dudas, Mario Benedetti, uno de los hitos de la literatura, un referente para muchas personas que nos acercamos a la literatura, que nos acercamos a la escritura. ¿Quién no ha leído La Tregua, o quién no en sus años de juventud, en la universidad o bien en la preparatoria, alguna vez llegó a acercarse al libro de La Tregua, su novela más conocida, y bueno, a sus poemas que, como bien señalábamos, pues han estado musicalizados por varios artistas, por varios cantautores, Joan Manuel Serrat como un ejemplo, Chavela Vargas, y bueno, infinidad de cantautores que han musicalizado los poemas de Mario Benedetti. Nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en De Otros Diluvios. El diálogo entre la literatura y tú. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. El Instituto Federal Electoral informa.

paso por el mundo porque sos pueblo, te quiero, y porque amor no es aureola, mi cándida moraleja, y porque somos diluvios. Chau número 3. Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza, te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, seguras, inseguro. Te dejo frente al mar, descifrándote a solas, sin mi pregunta ciegas, sin mi respuesta rota. Te dejo con mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas a pie juntillas todo. No creas, nunca creas, este falso abandono. Estaré donde menos lo esperes. Por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en 4 o 5 pibes de esos que vos mirás y enseguida te siguen. Y ojalá pueda estar de tu sueño en la red, esperando tus ojos y mirándote. El diálogo entre la literatura y tú. Y escuchamos este poema titulado Chau número 3 en voz de Mario Benedetti. Y bueno, también escuchamos un track musical a cargo de Nacha Guevara, Te Quiero, que también es un poema de Mario Benedetti y está musicalizado, cantado por Nacha Guevara. Y bueno, nuevamente nos damos cuenta de que existen muchos autores, cantautores que musicalizan los poemas de Mario Benedetti. Es más, fuera de corte también le comentaba a Vero que uno de los cantantes también que canta con letras de Mario Benedetti es Bunbury. Nada más que Bunbury no agarra todo el poema, sino agarra pequeños fragmentos de algunos poemas y los incluye en sus letras. Así que pues hay que estar como checando cuál es la canción que tiene algunos fragmentos de los poemas de Mario Benedetti, pero bueno, él también le da otro estilo musical. Pero bueno, pues está Nacha Guevara, está Chavela Vargas, está Daniel Biglietti, entre otros, porque también hay otro que a ese sí la verdad yo no lo conozco, que es Roy Brohm, que también musicaliza a los poemas de Mario Benedetti. Está Alberto Favero, y bueno, varios más. Así es, y bueno, la vida de Benedetti fue una vida llena de sobresaltos, fue una vida llena de compromiso social, de compromiso para con su patria, para América Latina, esta América Latina tan, pues, tan lastimada, tan adolecida de muchas cosas. Y Mario Benedetti precisamente es de los escritores comprometidos, de estos escritores que tienen una responsabilidad desde lo que hacen muy fuerte en el ámbito social, de lo que se le ha denominado también como poesía de compromiso. Y bueno, Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia nace el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, en Uruguay. Ese es el nombre completo de Mario Benedetti, un escritor que no solamente cultivó la poesía ni la novela, sino que también fue un muy buen ensayista. Y bueno, hay una obra extensa de Mario Benedetti. Se habla de que la producción literaria incluye más de 80 libros que el mismo Benedetti escribió, muchos de ellos traducidos a más de 20 idiomas. Y bueno, un escritor universal, Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia. Y bueno, está allí la vida de Mario Benedetti precisamente. Y bueno, hay una como una larga lista de su vida, de lo que hizo, desde cómo se inició en el ámbito de las letras hasta su exilio, después el regreso a su patria y bueno, esta escritura tan prolífica que Benedetti tuvo. Integrante de la generación del 45, de los que también estaban ahí en esta generación como Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti. Bueno, él es integrante de la generación del 45 y también pues una de las cosas que a él le gustaba mucho era escribir en los semanarios, escribir en los periódicos. Él fue incluso editor de algunas revistas, creador de revistas, estuvo por ejemplo en el semanario Mancha, estuvo en la revista literaria Marginalia, bueno, donde publicó algunos ensayos, también estuvo en la redacción de Número, una de las revistas literarias más importantes de la época del 49, trabajó también en obras de teatro. Fue codirector de páginas literarias como el semanal Al Pie de la Letra, del diario de la Mañana. También fue humorista, fue colaborador de humorista en la revista Pelo Duro. Bueno, hizo de todo un poco, pero todo evocado a la literatura, a las letras. 80 libros, ni más ni menos, un escritor que ha sido traducido a más de 20 idiomas y que él todavía en vida pues vivió esa parte de la celebridad, por así decirlo, cuando él se presentaba o presentaba algún libro, muchos de los críticos o muchos de los reporteros decían que cuando llegaba Mario Benedetti a la cita, pues lo recibían con ovaciones, lo recibían con gritos, con lágrimas, que parecía que estuviera llegando un actor conocido o una estrella de rock. Dice, era más o menos esa euforia que uno pone cuando ve a su actor preferido o una estrella de rock o un cantante de rock. Así la gente lo recibía, y a pesar de que de esta euforia que la gente le tenía a Mario Benedetti, pues él era bastante humilde, bueno, era bastante hasta tímido, pues él incluso yo creo que no llegaba ni a creerse que el recibimiento que tenían en ese momento era para él, sino yo me imagino que también pensaba y volteaba por todos lados así, pues, ¿a quién estarán viendo, no? Así es, y bueno, Benedetti, como le decíamos, tiene una vida totalmente comprometida, posiciones políticas muy firmes, y es por ello que tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 en Uruguay, pues él abandona precisamente su país, parte en exilio a Buenos Aires, Argentina. De allí se exilia en Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado, para luego instalarse en Cuba en el año 1976. Al año siguiente, es decir, en el 77, Benedetti va a Madrid, España. Y bueno, después de 10 largos años en los cuales Benedetti vivió alejado de su patria, pues bueno, regresa en 1983 a Uruguay, iniciando lo que él mismo autodenominó como el periodo de desexilio, y bueno, que fue el motivo de varias de sus obras, donde precisamente marca este tema, este tópico del desexilio, lo que significó para él en primera instancia estar lejos de su patria por 10 años y regresar precisamente en ese mismo lapso de 10 años, regresar a Uruguay, y bueno, a partir de allí la mayoría de sus obras están permeadas con este tema. Nos vamos a ir a un corte, estamos en De Otros Diluvios. El diálogo entre la literatura y tú. Son las 4 y 33 minutos. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. El virus de la influenza se pasa de persona a persona. Es muy fácil el contagio, sobre todo a través de las manos, de los objetos que tocamos y de la comida. Los hábitos de higiene son nuestra mejor defensa. Por eso, cuando llegues a tu casa, primero lávate las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida a los tuyos. Llama al 01800-123-1010. Recuerda, no podemos bajar la guardia. Secretaría de Salud. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. De mayo 2009. Rock. Tragedy of RAL. Tupac Amaru Sound System. Not Offensive. Los Praxos. Los Malditos Hippies. Avenida Cactus. Mi Nación. 30 de mayo 2009. Canchas de la Liga Fútbol 7. Chapultepec sin número. 8 de la noche. Cooperación 10 pesos. La Voladora Radio 97.3 FM te invita. Libertad a los presos políticos de Atenco. 97.3 Radio Comunitaria. XHECA. XH Amecameca. 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. El diálogo entre la literatura y tú. Miércoles 22 de enero. A veces hablo de ella con Blanca. No lloro, no me desespero. Hablo simplemente. Sé que allí hay un eco. Es Blanca la que llora, la que se desespera. Dice que no puede creer en Dios, que Dios me ha ido dando y quitando las oportunidades y que ella no se siente con fuerzas como para creer en un Dios de crueldad, en un sádico omnímodo. Sin embargo, yo no me siento tan lleno de rencor. El 23 de septiembre no solo escribí varias veces, Dios mío, también lo pronuncié, también lo sentí. Por primera vez en mi vida sentí que podía dialogar con él, pero en el diálogo Dios tuvo una parte floja, vacilante, como si no estuviera muy seguro de sí. Tal vez yo haya estado a punto de conmoverlo. Tuve la sensación, además, de que había un argumento decisivo, un argumento que estaba junto a mí, frente a mí, y que pese a ello, yo no podía reconocer, no podía incorporar a mi alegato. Entonces, pasado ese plazo que él me otorgó para que yo lo convenciera, pasado ese amago de vacilación y apocamiento, Dios recuperó finalmente sus fuerzas. Dios volvió a ser la todopoderosa negación de siempre. Sin embargo, no puedo tenerle rencor, no puedo manosearlo con mi odio. Sé que me dio la oportunidad y que no supe aprovecharla. Quizá algún día pueda asir ese argumento único, decisivo. Pero para ese entonces yo ya estaré atrozmente ajado y este presente más ajado aún. A veces pienso que si Dios jugara limpio, también me habría dado el argumento que debía usar contra él. Pero no, no puede ser. No quiero un Dios que me mantenga, que no se decida a confiarme la llave para volver, tarde o temprano a mi conciencia. No quiero un Dios que me firme todo hecho, como podría ser uno de esos prósperos padres de la Rambla, podridos en plata, con su hijito pituco e inservible. Eso sí que no. Ahora las relaciones entre Dios y yo se han enfriado. Él sabe que no soy capaz de convencerlo. Yo sé que él es una lejana soledad a la que no tuve ni tendré nunca acceso. Así estamos, cada uno en su orilla, sin odiarnos, sin amarnos, ajenos. Y escuchamos un fragmento de La Tregua, una obra de Mario Benedetti, quizá de las obras más conocidas. Yo la diría Tregua. Que la obra. Es la obra de Benedetti. Bueno, también tiene otras. A mí, bueno, dentro de la novela, obviamente La Tregua, y bueno, tiene muchísimos poemas. Pero La Tregua sí es un libro hermosísimo, de aquellos libros que uno no olvida tan fácilmente y de los cuales se está acordando. Y de los libros con los cuales uno llora también, ¿no? Sí, así es. Aparte de que comparte las lágrimas, comparte muchos de los pensamientos que en este caso, pues, Martín Santomé tiene y que llega a por ejemplo, el fragmento que leíste es este diálogo, este reclamo que le tiene a Dios, pero también esa parte de reconciliarse con él. Decirle, bueno, o sea, me partiste el queso, ¿no? Pero no hay bronca, yo aguanto. Hay lo que pasa que hay una parte que dice que viene un poco más adelante, que dice, bueno, fue una tregua que Dios me hizo, que la vida me hizo al conocerla, o sea, conocer a Laura. Así es, precisamente esta obra relata la vida de Martín Santomé, que es un hombre que está llegando a los 50 años de edad, que está a punto de jubilarse de su trabajo y que empieza a imaginar y empieza a dilucidar qué es lo que va a hacer después de su jubilación, un hombre viudo con 3 hijos, a los cuales pues siente a veces desconfianza, con los cuales a veces se siente alejado, quizás la persona más cercana con la cual comparte más es con Blanca, con su hija, con la que en este fragmento está platicando acerca de Laura Avellaneda, quien es una chica que se incorpora pues pocos días antes de que él se jubile y está bajo su cargo, bajo el cargo de Martín Santomé, y a partir de allí se empieza a crear, empieza a construirse una relación de amor muy fuerte entre Martín Santomé y Laura Avellaneda, una relación y un amor que se profesan el uno al otro, que va más allá de la diferencia de edad que los marca. Laura Avellaneda tiene 16, 17 años y bueno, Martín Santomé casi los 50 años. Y bueno, en esta, precisamente en esta relación, Martín Santomé dice que Dios le había dado una tregua en su vida, en una vida oscura, en una vida que él llevaba de monotonía, y bueno, Dios le da una tregua y le da la tregua con Laura Avellaneda. Y bueno, un día deja de ir Laura Avellaneda a un departamento que habían rentado donde ellos se veían. Él empieza a preocuparse y va a visitar a los padres de Laura Avellaneda, y ahí es donde se entera que precisamente Avellaneda ha muerto. Así es, Laura. A mí una de las cosas que me parece algo gracioso es esos dos polos opuestos que se juntan en ese momento. Martín es un hombre, pues, tiene como 50 años más o menos, 49, 50 años. Bueno, 50. Eso, tiene 49 años y está, ajá, a punto de cumplir los 50. Bueno, está a punto de jubilarse, un hombre que pues tiene muchas cuestiones, muchas cosas en la cabeza, muchos problemas con sus hijos, en el trabajo, bueno, la presión en el trabajo, que, bueno, los problemas con los hijos es precisamente porque se enfoca mucho a su trabajo. Y bueno, la relación con sus hijos es muy, muy, muy áspera. Él es un hombre, pues, bastante, bastante cabal, bastante maduro y bastante serio, e incluso yo creo que hasta un poco tímido, contrariamente a Laura, que pues, conforme a su edad es un poco más vivaracha, más despierta, más desinhibida. Entonces, de repente estos dos polos opuestos se unen y crean un amor bastante grande. Yo, cuando la primera vez que leí La Tregua, yo pensé que Laura se iba a burlar o iba a jugar con Martín. Pero ya después, por la misma naturaleza que tiene Laura, esos jueguitos que llegaba a hacer a un principio de, bueno, yo sé que me ves y voy a hacer todo lo posible porque no despegues la vista de mí. Yo sí pensé que iba a ser ese juego. Sin embargo, conforme fue la lectura, me di cuenta que no, que Laura en verdad amaba a Martín. Incluso Martín ya tenía, antes de que de que ella muriera, antes de esta desaparición que tiene, Martín ya estaba pues bastante seguro de proponerle matrimonio, y estaba seguro de que Laura iba a decir que sí. Incluso ya había hablado con Blanca, que llegó a ser su confidente en ese sentido. Y Blanca le dijo, bueno, por mí no hay ningún problema, ¿no? O sea, si tú la quieres, ella te quiere, pues adelante. Entonces ya estaba muy seguro, ya estaba muy feliz, diciendo, la vida me está dando otra oportunidad, la voy a cristalizar, cuando de repente Laura desaparece y pues él sí dice, ¿qué onda? ¿No? O sea, ya no llega, él empieza a pensar que ya no lo quiere o que solamente jugó con él, y, o sea, empieza a tener varios pensamientos bastante turbios. Cuando se decide a ir a preguntar por ella y se entera de que a causa de una gripa, ella muere, y empieza ahí la otra parte de este diálogo que se tiene en este libro, porque es un diario, este otro diálogo donde se empieza a verse primero la negación, después esta aceptación, y después decir, bueno, pues después de haber encontrado el amor, pues ahora me siento feliz, ¿no? Porque al menos amé y fui amado, como diría un poema, ¿no? Amé y fui amado, y pues estoy contento por ello. Así es, y bueno, precisamente en esta última parte de La Tregua es donde este reclamo que le hace Martín Santomé a Dios por haberle quitado a Laura Avellaneda, pues va bajando de tono hasta que llega a esta parte que le compartimos con usted, donde hace una tregua precisamente con Dios, se reconcilia con la imagen de Dios. Y bueno, Mario Benedetti en esta obra, como le decíamos, pues consolida esta obra, consolida su estatus de escritor, no solamente de poesía, sino de novelista, una obra que realmente no se puede perder, tiene que leer, una obra realmente conmovedora. Y no se vaya por las películas, bueno, hay dos películas,

bueno, se publica una entrevista que se le hace a Mario Benedetti cuando cumplió 80 años. La entrevista se titula Benedetti, el escribidor, una entrevista que realiza Ezequiel Martínez, y bueno, donde le pregunta a Mario Benedetti acerca de su papel precisamente como escritor, acerca de pues su vida. Y bueno, una pregunta que me llama mucho la atención en esa entrevista es cuando Ezequiel Martínez le pregunta a Benedetti: acaba de cumplir 80 años, ¿qué cosas ganó con la edad? Y Benedetti responde: paciencia, tal vez más serenidad y madurez, por supuesto. Puede ser también que los años le regalen a uno más lucidez, porque las cosas empiezan a verse no solo con los ojos del presente, sino también con los ojos del pasado, y entonces uno puede tener una visión más aproximada del futuro. Pero también, cuando uno se hace más viejo, el cuerpo se va deteriorando y la energía cambia, aunque el cuerpo es la meseta donde se apoyan las cosas del espíritu, ¿no? El espejo no miente, continúa Benedetti. Ahí uno va viendo las nuevas arrugas, las bolsas de los ojos, y sin embargo, a veces, a pesar de los años que se tengan, el espíritu de un cuento, de un poema, puede seguir siendo joven. Un poema que tiene alegría, que tiene una cosa vital, lo rejuvenece a uno. Lo mismo sucede muchas veces al escribir una historia de amor, aunque sea inventada, uno vuelve a sentir otra vez una cantidad de sentimientos que creía olvidados. Precisamente parte de esta entrevista que se le realizó a Mario Benedetti cuando cumplió 80 años, una entrevista que está publicada en el diario El Clarín, y bueno, palabras del escritor que se quedan allí para la posteridad y por supuesto para el recuerdo. Así es, y sobre todo, como lo dijo José Saramago cuando pues él se enteró de la muerte de Mario Benedetti, que decía que con la muerte de Mario Benedetti habíamos perdido, pero también habíamos ganado. Habíamos perdido a un ser humano dedicado a las letras, pero también habíamos ganado porque él había dejado mucho testimonio de esa pasión de la literatura que tenía, de las letras, y como testimonio estaba en cada uno de sus libros. Si uno quería acercarse a Mario Benedetti, pues era cuestión de acercarse a un libro, y ahí estaba parte de su corazón, que muchos también decían que él murió de tristeza al morir su esposa, el gran amor de su vida. Después de eso, él se sintió ya cansado, se empezó a sentir cansado, se empezó a sentir triste, porque pues, el gran amor de su vida se le había adelantado en el camino. Incluso él había escribió un poema precisamente hablando acerca del amor de su vida, en este caso de su esposa, y había en uno de los fragmentos, que no me acuerdo textualmente, perdón, pero decía: el amor se me fue y ahora qué hago yo solo aquí, solo esperar. Así es, y bueno, Benedetti fue muy cuestionado en su vida, cuestionado por porque todo el mundo quería saber acerca del poeta, acerca de la persona. Y por supuesto que dentro de las preguntas que se le hace también en esa entrevista, se le dice, ¿no?, si hay alguna cosa de la cual él se arrepiente, y él dice: claro, me he equivocado en muchísimas cosas, desde escribir un poema, y no por lo que diga el poema, sino por cómo estaba estructurado. Dice: yo a lo lejos de pronto lo leo y digo, bueno, no es tan buen poema, ¿no? Hasta por su misma vocación, su misma militancia, y no porque se arrepienta de su militancia o de su posición ideológica, sino porque él menciona que, bueno, él no nació para la actividad política, sino más bien para una militancia independiente. Bueno, Mario Benedetti dice: hubiera deseado ser un joven más feliz, menos prejuicioso, menos ensimismado. También me arrepiento bastante de lo que fue mi actividad política, que en un momento fue muy intensa. Yo fui dirigente del Frente Amplio, pero a medida que iba pasando el tiempo advertí que no tenía la menor vocación para dirigente político, sí para militancia independiente fuera del aparato partidario. Finalmente llegué a la conclusión de que podía tener una incidencia política mucho mayor a través de la literatura. Y bueno, parte de la entrevista que se le hace a Mario Benedetti, como le decía, cuando cumplió 80 años de edad. Nos vamos a ir a un corte, estamos terminando la primera hora de Otros Diluvios, regresamos.

su poesía, de su novela. Se le pregunta también al Mario Benedetti como la persona crítica, la persona subversiva, su relación con América Latina, la relación con varios personajes de la revolución, como es el caso de el mismo Fidel Castro, donde recordemos que estuvo exiliado precisamente en Cuba y ahí tuvo un cargo precisamente en el ámbito de la cultura, Mario Benedetti. Y bueno, Mario Benedetti también tuvo una simpatía por el movimiento zapatista, por el EZLN, y a una pregunta que realiza precisamente la entrevistadora: usted ha apoyado la causa zapatista y de hecho el nombre del subcomandante Marcos lo retomó de un personaje de su obra El cumpleaños de Juan Ángel. ¿Qué opinión le merece la actuación hoy del EZLN después de los años que ha permanecido en Chiapas? Y Benedetti responde: tengo mucha simpatía por la causa zapatista. Me parece además que es una guerrilla fuera de serie, porque es la única de América Latina que ha manejado las cosas con un sentido de la realidad. No es como otros movimientos de la lucha armada que quieren conquistar el poder para, desde ahí, imponer de forma autoritaria leyes, desarrollos a sus pueblos, con la pretendida aspiración de que mejoren sus vidas. Pero los zapatistas lo que quieren es que la Constitución mexicana se aplique a ellos también, que no los deje fuera. Es una cosa muy sabia. Es tal vez el más legal de los movimientos que se dan en México hoy. La historia de México se dividirá en antes y después de ellos. Y le vuelve a preguntar la periodista: ¿consideraría válido que el EZLN se convierta en un partido político? Sí, puede ser interesante. Marcos es un tipo inteligente que tiene los pies en la tierra y que no está aspirando a imposibles. Tiene un sentido de la realidad y eso es muy importante para una revolución que no aspire a cosas que la realidad mediata o inmediata hace inverosímiles. Bueno, parte de esta entrevista de 1997 que se le realiza a Mario Benedetti, Angélica Abelleira le realiza esta entrevista a Mario Benedetti, y bueno, habla precisamente acerca del zapatismo, a quien cataloga como única guerrilla de América Latina con sentido de la realidad. Y bueno, Mario Benedetti es un personajazo. Le preguntan también si sigue siendo ese personaje subversivo y dice: no soy subversivo, soy una persona crítica, que es algo totalmente diferente. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte, estamos en De Otros Diluvios. El diálogo entre la literatura y tú. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Si me preguntaran dónde te hubiera gustado nacer, yo elijo el Estado de México, porque aquí están mis raíces. A mí nadie me dijo qué equipo elegir, solo me nace. Yo elijo a mis amigos y los acepto como son. Yo elijo estudiar y trabajar para ayudar a mi mamá. Cada uno de nosotros elige a su partido, porque se identifica con él. Así como tú, el 5 de julio en el IEM cuidamos lo que eliges. Vota para diputados locales y ayuntamientos. Instituto Electoral del Estado de México. Tengo 15 años. En 2 años más quedaré embarazada. Él no se hará cargo. Yo me tendré que hacer un aborto clandestino. Seré sorprendida. Terminaré en la cárcel. En México hay miles de embarazos no deseados. Cada tercer día, una mujer muere en abortos clandestinos. Saca cuentas. Legalizar el aborto no hace daño. Que ella decida. Vota libre. Partido Socialdemócrata. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el gobierno proyecta dar más de 117 millones de pesos para financiar los gastos de los partidos políticos en estas elecciones? Soy pobre. El Estado me ofrece una educación que no sirve para nada y un servicio de salud que no cura. En mi vida solo habrá bajos sueldos, mordidas y violencia. Yo puedo ser un futuro narcotraficante. Ayúdanos a que esto no suceda. En lugar de un Estado perseguidor, necesitamos un Estado inteligente. Vota libre. Partido Socialdemócrata. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Son las 5 y 18 minutos. El diálogo entre la literatura y tú. Hacia el norte con más ganas que deseo de mirar. Mis manos dibujándote en el sitio donde no puedes estar. Se está volviendo oficio poner tierra y extrañarte un poco más de lo normal. Está creciendo el río y se desborda del caos. Se va arrastrándote muy rápido hasta el día terminar. Intenta sin lograr hacer más corta la jornada en soledad. Yo escribo y trato de ordenar mis sueños y mi vida desde acá, buscando la manera de juntarla con la tuya cada vez un poco más. Difícil es hacer más de una cosa sin pensar. Ay, ay, ay. Na, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Pierde los temores y convierte en mariposas las serpientes que después de la tormenta calma habrá. No dudes siempre. Faro que está al final, nunca dejes cabos sin atar. Seas de este modo con tu vida continuar, sabiendo que esta historia va a tener que repetirse sin parar. Yo rezo porque quieras y yo quiero no te vayas a cansar. A veces tiene que dolerte el alma para que te puedas por fin enterar. Hay vida en tus entrañas y no lo puedes negar. Ay, ay, ay. La, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Mis hadas te provocan en la mente toda esta intranquilidad, para que no me saques de tu vida y no me logres evitar. Ángeles me cuidan todo el tiempo de cualquier intempestad y limpian mi camino de las piedras que pudieran provocar mi tropezar. No es necesario recordar, no puedes olvidar. Na, ra, ra, ra, ra, ra, ra. convierte en mariposas las serpientes que después de la tormenta calma habrá. No dudes siempre navegar contra corriente, vuelve fuerte si no pierdes el faro que está al final. Nunca dejes cabo sin atar, nunca dejes guerra sin luchar. Por eso pierde los temores y convierte en mariposas las serpientes que después de la tormenta calmará. No dudes siempre navegar contra corriente, vuelve fuerte si no pierdes el faro que está al final. Nunca dejes cabo sin atar, nunca dejes guerra sin luchar. Hablo de tu soledad. Hablo de tu infinita soledad, dijo el fulano. Quisiera entrar a saco en tu memoria, apoderarme de ella, desmantelarla, desmentirla, despojarla de su último reducto. Tu soledad me abruma, me alucina, dijo el fulano con dulzura. Quisiera que en las noches me añorara, que me echara de menos, me recibiera solas. Pero sucede que, dijo calmosamente la mengana, si tu bendita soledad se funde con la mía, ya no sabré si soy en vos o vos terminás siéndome. ¿Cuál de las dos será, después de todo, mi soledad legítima? Miráronse a los ojos como si perdonaran perdonándose. Adiós, dijo el fulano, y la mengana, adiós. El diálogo entre la literatura y tú. Regresamos a De Otros Diluvios y escuchamos un poema de Mario Benedetti llamado Hablo de tu soledad. Y también escuchamos a Edgar Ozeransky con la canción El Faro. Bastante triste aquí ya el ojo de Remy en algunas ocasiones, pero esperemos que ustedes estén disfrutando de esta selección musical y también de la selección de los poemas que estamos programando el día de hoy en este espacio para hablar acerca de Mario Benedetti y rendirle también un homenaje. Así es, y como decíamos, bueno, la obra de Benedetti no solamente está centrada en la novela, en la poesía, que fue el género que más cultivó y donde, a declaraciones propias de él, pues se sentía mucho más a gusto, él era mucho más fácil escribir poesía que quizá el cuento, que quizá la novela, pero que también cultivó. Y bueno, hay una obra muy importante, muy interesante de Benedetti, que es un drama teatral que Benedetti escribió en 1979, y es Pedro y el Capitán, una obra dividida en cuatro partes, y bueno, consiste en un diálogo entre el capitán, quien representa a las Fuerzas Armadas, y Pedro, que es víctima de la persecución a los activistas de las ideologías de izquierda en América Latina durante las dictaduras militares de las décadas de 1970 a 1980. Y precisamente en esta obra de Pedro y el Capitán, pues se entabla un diálogo, de pronto un monólogo entre Pedro y el Capitán. El Capitán, pues en el tenor de querer sacarle información a Pedro acerca de las personas que están involucradas también en estos movimientos de izquierda y que comparten esta misma ideología, y bueno, a base de torturas, el capitán quiere obtener respuesta precisamente de Pedro, quien nunca pues dice una palabra, pero con quien llega a entablar pues una plática íntima, en la que después de ver la imagen, la manera en que el capitán trata a Pedro, el capitán a lo largo de estos cuatro de estas cuatro partes de Pedro y el Capitán va perdiendo esa imagen fuerte, esa imagen de torturador, y se convierte en un personaje débil. Llega un momento en el cual presenta precisamente esa imagen de ese capitán débil, de ese capitán angustiado precisamente, ¿no? Y bueno, llega un momento en el que los papeles se intercambian en esta relación del torturador y el torturado. Así es, en estas cuatro partes vemos esta... Yo siento que en estas cuatro partes vemos a un Pedro bastante cabal, a pesar de estar torturado, a pesar de que cuando lo llevan con el capitán en cada uno de estos actos, pues se ve pues esta degradación de Pedro, en degradación física. Cada uno de los actos se ve más golpeado a Pedro, pero Pedro sigue estando en el mismo punto, de no decir absolutamente nada, por más que lo torturen, tanto física como psicológicamente. Sin embargo, el capitán es el que sí va teniendo mayor cambio. Empieza siendo una persona fuerte, de autoridad. Incluso en el primer acto no le quita la capucha a Pedro para seguir manejando esa parte de yo soy más poderoso que tú. En la segunda accede a quitarle la capucha a Pedro para verlo de frente, verlo a cara, ojos a ojos, y demostrarle quién era el que manda. En la tercera parte es aquí donde ya se aborda un poco el pasado de Pedro, un poco el pasado del capitán. Empiezan a tener un diálogo entre ellos. Pedro le dice que si lo que él quería era precisamente convertirse en el ser que estaba ahí enfrente. Al principio el capitán tiene cierto recelo a empezar a contarle acerca de su vida, de su familia, porque incluso Pedro le pregunta que qué onda con su esposa, qué onda con sus hijos, que incluso llega a haber una pregunta que le hace Pedro, decir, bueno, después de torturar a una mujer, después de ponerle una pica en sus genitales, le llegas a hacer el amor a tu mujer y es como si nada hubiera pasado. Y es cuando entonces Pedro empieza a tener esa parte de control, y el capitán empieza a perder, empieza a hablar acerca de su pasado, deja que Pedro empieza a ahondar en su pasado, y se da cuenta el capitán, yo creo que se da cuenta el capitán de que eso no era lo que él quería. Sin embargo, lo estaba haciendo porque él tenía órdenes de hacerlo, que le había costado mucho trabajo llegar al punto donde estaba y que ya no había marcha para atrás. Entonces, que ahora con su familia, ahora tenía un estatus que cuidar, pues tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo, precisamente por esa parte. Y Pedro llega a sentir lástima por él y le dice, pues si no era lo que tú querías, ¿para qué te metes en esto? Empiezan a ahondar en muchas cosas. El capitán pierde los estribos en varias partes, y después le dice, bueno, tú querías hacer lo que estás haciendo, y Pedro le decía que sí, y que por eso está todavía de pie, por así decirlo, y por eso no le pueden sacar absolutamente nada, porque él ama lo que está haciendo y que finalmente lo que está haciendo tiene un fin, y él va a llegar al fin a pesar de que su vida está en peligro, a pesar, porque también el capitán chantajea a Pedro con la vida de su esposa. Y dice, bueno, también ella sabe perfectamente a lo que nos estábamos metiendo. Finalmente el capitán termina siendo, los papeles se intercambian y el capitán es ahora ya el torturado, pero psicológicamente por Pedro. Ahora él es el débil y el capitán le ruega, se le hinca y le pide por favor, que por lo que más quiera, que por favor dé la información que él tiene, porque si no, él iba a pagarlo, o sea, el capitán iba a pagarlo, y que no quería que le pasara lo que le está pasando a Pedro. Y Pedro le dice, no, de mí no vas a hacer absolutamente nada. El libro, el diálogo que tienen entre ellos llega a ser fuerte una vez que también lo ve uno ya en una apuesta teatral, también es muy fuerte. Pero habla acerca de esos dos papeles, del torturado, del torturador, y de cómo

de poemas de Mario Benedetti. Toda su obra, o la mayor parte de su obra, son poemas, pero ciertamente, como lo dice Vero, tiene novelas, tiene ensayos, en la que estábamos hablando ese rato de Pedro y el Capitán, una obra que está más delgada que la de La Tregua, pero sí está bastante, bastante interesante. La Tregua misma, y bueno, una infinidad de cosas, reportajes que a cada rato le hacían, y bueno, él, insisto, hasta llegaba un momento en que se sentía tímido, se sentía cohibido por tanta fama. Yo creo que llegó un momento en que él no se creía que toda esa fama fuera a causa de sus escritos. Y bueno, pues muchos poetas también de que lo conocían, que fue su maestro, por así decirlo, pues muchos de ellos tristes por la pérdida de este gran escritor, que el fin de semana pasado falleció. César Vallejo, entre otros más, escribieron pues cartas lamentando estas José Saramago. Sí, Vallejo, perdón. Vallejo ya se murió mucho antes que muchísimo que antes Benedetti. Saramago escribió una carta bastante bastante pequeña, pero bastante conmovedora, recordando precisamente al poeta, a Mario Benedetti, al ser humano y por supuesto al amigo. Así es, bueno, se dieron cita muchísimas personas del ámbito de la literatura. Muchos políticos también estuvieron presentes en los funerales de Mario Benedetti y muchísimas personas que llegaron a darle el último adiós a este poeta. Bueno, se veían lágrimas, se veía realmente desolado, se sentía la tristeza. Y como le decíamos, Mario Benedetti es un referente de la literatura, un referente de la poesía, de esta poesía de compromiso, de la poesía amorosa, ese lenguaje sencillo que siempre caracterizó a Benedetti. Y como él mismo mencionaba, creo que parte de que muchas personas leyeran poesía, porque la poesía como género siempre ha tenido un número mucho menor de adeptos, de personas que se acercan a ella, y le preguntaban a Mario Benedetti que él qué opinaba precisamente acerca de eso, que tenía muchos seguidores de su poesía, y que si alguna vez se había preguntado por qué. Mario Benedetti dice: así sí me he preguntado por qué, y para mí sigue siendo un misterio. Creo que parte de que la gente siga mi poesía es por ese tono sencillo, ese lenguaje sencillo que yo utilizo, y con eso estoy pues cumpliendo lo que a mí siempre me gustó, que es escribir con sencillez. Y bueno, uno puede tomar las obras de Benedetti, los poemas de Benedetti, y son extremadamente sencillos, pero con una profundidad inmensa, un amor pues desbordado, un compromiso social que trasciende y seguramente va a trascender los tiempos más allá de la muerte de Mario Benedetti. Son las 5:46 y nos vamos a un corte. El diálogo entre la literatura y tú. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Mi hijo enloqueció. No encontró cupo en la prepa y tampoco trabajo. ¡Qué barbaridad! Jefa, ya me voy a ganar algo aunque sea de payaso. Estaríamos mejor con López Obrador. Habla Andrés Manuel López Obrador. De manera irresponsable y por falta de presupuesto se rechaza a los jóvenes que no tienen posibilidad de estudiar en escuelas preparatorias y en las universidades públicas. Nuestro proyecto sigue vivo. Tenemos que salvar a México. Vota por el Partido del Trabajo. PRD, campaña Juntos Podemos, Estado de México, versión carreteras. ¿Qué hubo, Andrés? Te ves cansado, ¿eh? Sí, Beto. Me vine por la libre y está muy pesada. ¿Y por qué no usas las nuevas carreteras? Dicen que están muy bien. No, pues como sí te cobran, están re caras. Eso sí, ni modo. Hay que seguirle por la libre.

de otros diluvios. Si Dios fuera mujer, tiene un epígrafe del poeta Juan Gelman que dice: y si Dios fuera una mujer. Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer! ¡Qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia! El diálogo entre la literatura y tú. Y regresamos a De Otros Diluvios después de haber escuchado la canción del elegido con el maestro Silvio Rodríguez y el poema de Mario Benedetti. Si Dios fuera mujer. Si Dios fuera mujer. Y estamos llegando al final de este espacio de Otros Diluvios. Y bueno, no nos queda más que agradecer a usted que nos estuvo escuchando, nos permitió estar 2 horas acompañándolo. Es así como terminamos de este programa de Otros Diluvios. Nos estaremos escuchando de este sábado que viene al otro, porque el próximo sábado tenemos evento de La Voladora. Y bueno, estamos terminando este programa dedicado al maestro Mario Benedetti. Así es, y bueno, rápidamente antes de cerrar esta parte de Mario Benedetti, queremos decirles que pues la semana pasada se hizo, pues para recordar un poco de la vida y de la obra de este gran poeta uruguayo, pues se realizó el maratón de lectura Mario Benedetti sin tregua en el Centro de Lectura Condesa, donde participó el público. Esto fue también organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Todo el público que seguía y que quería recordar pues a este gran poeta se unió a este maratón, que entre muchas de las cosas que leyeron precisamente La Tregua, leyeron sus poemas, y bueno, la gente recordando a este gran escritor. Y bueno, pues su última obra, la última obra que publicó, fue el poemario Testigo de Uno Mismo, que fue presentada en agosto del año pasado. Y bueno, pues el libro que dejó inconcluso, bueno, estaba trabajando en un libro de poesía cuyo título provisional era Biografía para encontrarme. Esa fue el último, bueno, uno de los del libro, un libro que dejó inconcluso. Pues veamos, uno de sus amigos y colaborador, incluso creo que era su secretario, dijo que no iban a adelantar absolutamente nada, que estaba bastante avanzada la obra, que Mario Benedetti la estaba avanzando y que la dejó muy muy avanzada, pero que no iban a decir si lo iban a lanzar en este año o si la iban a lanzar después, que eso ya se tendría que ver, que incluso la familia iba a tener que ver esa parte, que él ahí sí no se iba a meter, puesto que fue una pregunta, digamos que un poco incómoda, que le hicieron cuando estaban con esto de pues de el funeral. Dijo que pues ya un poco más de tiempo, ahora sí ya iba a resolver todos estos cuestionamientos que se le hacían en torno a este último libro, bueno, a este libro que dejó inconcluso, y pues todos los planes que todavía tenía Mario Benedetti, que eso lo iba a dejar a su familia. Y bueno, Pues ahora sí, con esto nos despedimos. Mi nombre es Rocío Castillo. Tengan ustedes una excelente tarde. En un rato más, a las 6:30, viene el programa híbrido para que ustedes también lo sintonicen. Así es, y queremos dejarlos con esta canción de Andrés Calamaro, una canción que se titula Nos volveremos a ver, y seguramente nos volveremos a ver con el maestro Mario Benedetti. Mi nombre es Verónica Galicia y nos escuchamos el próximo sábado. Nunca hay un adiós total entre dos mieris, siempre es un nos volveremos a ver en algún lugar del tiempo. No hay olvido cuando existe la amistad y el respeto, el recuerdo de momentos entrañables, alegrías y secretos. Nos volveremos a ver, porque siempre hay un regreso. Por eso, cuenta con eso. Pongo mis manos en el fuego por vos. Al principio fue el caos. Escándalos sin ruido. Lloviznas como pena. De otros diluvios. El diálogo entre la literatura y tú. Escúchanos todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel Tron...